Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa por y para la liberación animal. Una jornada, un día, un acto, una fecha marcada en el calendario para señalar el especismo que impera en nuestras sociedades. Hoy conocemos la Jornada Mundial por el Fin del Especismo. Como comentábamos en la intro del programa, hoy nos acercamos hasta Francia, lugar donde surge esta iniciativa que propone una jornada a nivel mundial que se realiza anualmente. Se trata de la Jornada Mundial por el Fin del Especismo. Y para adentrarnos y saber más sobre este evento del que nosotras no teníamos noticia, pero que llevan ya 8 ediciones, nos acompaña Víctor Durán Leput. No sé si te he pronunciado muy bien, Víctor, el apellido, bienvenido. Él forma parte de la organización de dicho evento. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotras. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer hablar con vosotras. Bueno, pues si te parece, empezamos con la entrevista. Y bueno, para ir entrando en calor, cuéntanos un poco qué son las Jornadas Mundiales por el Fin del Especismo. Pues organizamos 2 jornadas mundiales. La Jornada Mundial por el Fin del Especismo, como lo dijiste, y que tiene lugar cada año el último sábado de agosto. Este año es el 27 de agosto. Y su objetivo es denunciar el especismo como discriminación, como opresión y como ideología injusta. Y también organizamos la Jornada Mundial por el Fin de la Pesca. Y esta tiene lugar el último sábado de marzo. Y está más focalizada sobre los animales acuáticos y reclama la abolición de las explotaciones pesqueras y acuícolas. Y quizás queréis que explique un poco por qué es muy importante para nosotros y para todos y todas dedicar una jornada entera a los animales acuáticos. Por supuesto, explícanos. Pues primero está reconocido que ahora que los peces son sintientes, así como muy probablemente los crustáceos y los cefalópodos, y entonces quiere decir que tienen experiencias positivas y negativas y que pueden sufrir. Y lo que pasa es que cada año son 64 billones de animales terrestres que son matados en el mundo, pero mientras que son aproximadamente 1.000 billones de peces que mueren por culpa de la pesca. Entonces hay 2 órdenes de magnitud de diferencia entre el número de animales terrestres y acuáticos. Y por eso los peces son entonces los que en mayor número sufren de la injusticia del especismo. Pero a pesar de esto, no hablamos bastante de los peces en el movimiento y en general las asociaciones de defensa de los demás animales se centran mucho todavía en los animales terrestres, en el ganado. Por eso nos parece importante tener una jornada para estos animales. ¿Y cómo y cuándo comenzaron a celebrarse estas jornadas? ¿Fue primero una y luego otra? ¿Las dos surgieron como en la misma vez? ¿Nos puedes situar en el tiempo y en el espacio? Sí, fue primero la Jornada Mundial por el Fin del Especismo, que fue fundada en 2015. Y después la Jornada Mundial por el Fin de la Pesca, que empezó en el año 2017. Y fueron desarrolladas por un grupo de activistas francohablantes que militaban no solo en Francia, pero entre Francia y Suiza, porque los dos países, la parte de Suiza que habla francés, era un grupo de activistas que militaba desde hacía años, y a este grupo le pareció muy importante centrar la atención en el especismo, precisamente, más que, por ejemplo, el veganismo, porque la defensa del veganismo a veces corre el riesgo de estar despolitizado y de sugerir que el problema solo depende de los individuos y no de un sistema global de explotación y de opresión. Entonces tenían una voluntad de politizar de nuevo el activismo y las reivindicaciones que no solo decir a cada individuo que debe cambiar, pero más insistir sobre el hecho de que debemos cambiar profundamente toda nuestra organización social y a lo menos hay que hacerlo si tomamos la lucha contra el especismo en serio. Y hay una de estas personas, se llama Yves Bonnardel, es un activista francés, uno de los históricos, y escribió un texto que a mí me encanta de verdad. Se llama Por un mundo más justo por todos los animales. Se puede encontrar en un folleto que circulaba en Francia hace décadas y que se llamaba La explotación animal. Es un asunto social, y es decir, colectivo y político. Y su idea es que si rechazamos el especismo, pues hay muchas implicaciones que no solo están del encargo individual, que más que convencer a los individuos, y claro que está importante también hacerlo, pero queremos que todo el entorno cambie y esté menos especista, para que parezca, no sé, natural a todas y todos que la explotación animal no tiene justificación racional. Y dice que hay mucho que hacer, por ejemplo, cambiar los valores, la cultura, las leyes, las instituciones, nuestras economías, nuestras representaciones, etc. ¿No? Y una de las consecuencias de este razonamiento es la importancia precisamente de los animales acuáticos, porque si queremos dejar de hacer jerarquías arbitrarias entre los individuos, debemos de pensar lo que es más eficaz y debemos de pensar en todas las víctimas del especismo. Y quizás dentro de poco, quién sabe, si está confirmado que los insectos son sintientes, lo que todavía no está seguro, pero si lo es en el futuro, quizás tendremos que concentrar nuestras energías más en protegerlos también. Bueno, como principio de precaución, de momento, hasta que se confirme eso, pues los insectos también les respetamos y también les consideramos importantes. Sí. Nos has estado comentando, pues, ya un poquito, ¿no?, los objetivos que queréis cumplir con estas jornadas, ¿no? Pero si nos quieres recalcar o remarcar, ¿qué objetivo quiere cumplir la celebración de las jornadas por el fin del especismo y por qué se considera importante que sean a nivel mundial? Pues el objetivo central es poner de relieve la importancia de hablar de especismo, de sensibilizar sobre el especismo e informar a la gente. Y es algo raro en el activismo por los animales, los demás animales, el hecho de que a veces no se habla del especismo en absoluto. Quizás no pensamos en utilizar este concepto, a pesar de que esté un concepto útil para hablar de la discriminación y la opresión contra los demás animales. Para hacer una comparación, me parece que el concepto de sexismo fue bastante útil para describir y denunciar varios tipos de situaciones, de comportamientos opresivos e injustos, y que puede ayudar en la lucha feminista tener un concepto como el sexismo. Y de la misma manera, nos parece importante movilizar el concepto de especismo en la lucha por los animales. Debemos seguir afirmando que el especismo existe y que es ilegítimo y que hay que denunciarlo. Y hay una dimensión, nos parece, de lucha cultural, que nos parece primordial, porque vivimos todos y todas en una hegemonía de la ideología especista, ¿no? Y esta ideología no tiene fronteras, de verdad. Hay explotación en todos los países y en todas las culturas, y por eso nos parece importante que estas jornadas sean a nivel mundial, al mismo nivel que el problema que intenta resolver o denunciar. Y es como Lluvia en Truenos, que también es un programa internacional, porque hay que construir, no sé, una lucha sólida y organizada y consultar con otros y otras para tener ideas y elegir las mejores estrategias, quizás. Y nos parece que hay que socavar completamente el humanismo, que es una forma de especismo y que es muy antropocéntrico. Y especialmente en el contexto francés, el humanismo ha tenido mucha importancia en la filosofía, todavía tiene mucha importancia en la manera que tienen algunos y algunas de defender los derechos de humanos y humanas. Y es problemático para, según nosotros y nosotras. Nos parece que debemos hacer de la cuestión animal un asunto social y político, y queremos que se reconozca que es un debate legítimo que hay que tener como sociedad en general. Y la lucha cultural sirve para la lucha política más generalmente. Pero también nos parece importante llegar a los activistas, sobre todo, y después también quizás la población más general, pero no es tan prioritario para lo que hacemos. Porque la idea es proponer elementos de formación un poco teorética y política a los activistas, si lo desean, con la esperanza que se obtengan más resultados a largo plazo, siendo así una fuerza colectiva eficaz. Y por eso hay que hacer un diagnóstico de lo que denunciamos, es decir, el especismo. Y una vez que hacemos este diagnóstico, recomendamos pues, no utilizar, por ejemplo, formas de hablar en nuestros discursos militantes que estén implícitamente especistas, porque el riesgo es que si utilizamos formas de militar un poco especistas, es perderse la batalla cultural a largo plazo. Pues sí, estamos desde Lluvia con Truenos muy de acuerdo con lo que comentas. Está claro que hay que llamar a las cosas por su nombre y el especismo es un gran problema y hay que hablar de él, ¿no? ¿Cómo se diría, me surge ahora justo la duda, en francés, cómo se dice especismo? Especisme. Ah, pues muy parecido, ¿no? Sí. Muy parecido, sí. Sí, sí. Bueno, y comentábamos que hace ya, esta es la 8ª edición de estas jornadas, ¿no? ¿Cuántos países han participado en estas ediciones? ¿Se van uniendo cada vez más? ¿Se va haciendo cada vez más grande? Cuéntanos un poquito. Sí, se van uniendo cada vez más países y organizaciones. Por ejemplo, no teníamos estadísticas muy precisas antes de la última edición, pero tomo la última edición para, por ejemplo, y para la Jornada Mundial por el Fin del Especismo, tuvimos 91 organizaciones que organizaron 83 acciones en 24 países, y para la otra Jornada Mundial por el Fin de la Pesca fueron 152 acciones por parte de 125 organizaciones en 31 países. Entonces estamos muy contentos que funcione y que hagan todas estas organizaciones que quieran participar y hacer algo para hablar de especismo y de la pesca. Pero hay que hacer más para descubrir lo que se hace en otros países, claro. Y porque estoy segurísimo que se hacen muchas cosas y que hay energías militantes propias en cada país al final que queremos descubrir. ¿Y te acuerdas de alguna así, acción de otros años que hayan llamado la atención? Así para a lo mejor que nos sirva a gente que nos escuche como inspiración, que puedan ser interesantes para que se repitan o eso, ¿no? Desde a partir de ahí se cree otra cosa. Bueno, sí. A menudo hay marchas en las grandes ciudades. Hubo en Francia, en París, por ejemplo, pero también en Ginebra. Hubo marchas en Madrid, en América Latina, en varios países. Hay vigiles, no sé cómo se dice. Depende mucho de las organizaciones y del tipo de acción que suelen hacer. Y nosotros no les decimos hagan esto. Es que eligen por su propia parte lo que pueden hacer y lo que les parece muy natural hacer. Y después puede ser militantismo en línea, por ejemplo, compartiendo posts sobre el especismo o informando sobre la jornada mundial. Hubieron, sí, varias cosas que se pueden hacer. Un poco las reclamaciones que todos los colectivos que quieran unirse sería contra el especismo, pero ¿hay algún hashtag o hay alguna forma para o alguna forma de que en la red o que luego se pueda visibilizar de alguna forma todas esas reclamaciones? O no sé si nos puedes contar un poco de esto, de cómo algo mundial se puede concretar luego para estar todas conectadas. Sí, claro. Gracias por la pregunta. Tenemos 5 reclamaciones con estas jornadas mundiales que podéis encontrar en el sitio web de End of Speciesism. So, fin del especismo en inglés.com. Y hacemos 5 reclamaciones. La primera es simplemente un nuevo estatus jurídico, la abolición del estatus de propiedad. Decir que los animales son personas y no son objetos que podemos explotar, a los que podemos explotar. La segunda es informar, sensibilizar y prevenir contra el especismo. Es lo que decía, es la idea general de la Jornada Mundial. Y, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de especismo y no tanto de antiespecismo, porque nos parece que cuando hablamos de antiespecismo o de antiespecistas, hablamos de nosotros, los humanos que luchamos por los animales, pero después los periodistas, los medios, solo hablan de nuestras formas de militancia o de quiénes somos y no tanto de lo que defendemos y del fenómeno social contra el que luchamos, es decir, el especismo. Por eso es importante, según nosotros, hablar más de especismo que de antiespecismo. También reclamamos el fin de la pesca y el cierre de los mataderos, por supuesto, y que los animales no estén usados como material científico, sin consideración de sus intereses. Y por fin, que los animales no estén considerados como recursos, y en particular suele pasar en algunos discursos relacionados con el medio ambiente, que hablamos mucho de proteger las especies en general o los equilibrios y no tanto de los individuos que pueden sufrir y que pueden ser dañados por estas decisiones. Pues muy interesante todo lo que nos estás comentando. Y bueno, para continuar esta entrevista que estamos realizando para conocer un poquito más estas jornadas que no teníamos conocimiento de ellas hasta que nos sugeriste la propuesta. Bueno, pues nos gustaría saber, bueno, la coordinación y organización de este tipo de jornadas, pues debe ser bastante grande, ¿no? Al ser a nivel mundial, ¿no? Pues creemos, no, podemos estar equivocadas, ¿no? Pero creemos que es bastante complicado, pues, que esté todo a punto para que en la fecha señalada, como un reloj en cada país, estén haciendo las acciones necesarias para reivindicar el fin del especismo, ¿no? Pues nos gustaría saber, pues, cómo os organizáis para avisar a los colectivos y qué comunicación mantenéis con ellos. En efecto, hay mucho trabajo que hacer. Sí, intentamos establecer contactos directos con el mayor número posible de organizaciones y activistas de varios países, aunque no sea posible y somos un equipo bastante reducido para hacer eso. Pero hacemos lo que hice con vosotras, es contactar organizaciones que descubrimos y pedirles si quieren participar y hacer algo para la Jornada Mundial. Decirles que la Jornada Mundial es algo que existe y que es importante, que tiene lugar cada año y que tenemos reivindicaciones que son importantes. Y después, pues solo pedir qué queréis hacer, si queréis hacer algo, claro. Y concretamente, intentamos quedar en contacto y disponibles para dar herramientas que puedan ser utilizadas por todos y todas las activistas por los derechos de los demás animales para mejorar su militancia. Por ejemplo, tenemos en el sitio web un poco de material de activista y también, por ejemplo, banners o posts que se puedan compartir en las redes. Damos consejos para organizar una acción en la calle. Tenemos un poco de información sobre lo que es el especismo, por qué es importante luchar contra el especismo, cómo se puede hablar de esto. Y quedamos después en contacto para ver si todo pasa bien, si pudo pasar la acción que la organización quiso organizar y todo eso. Hay muchísimo que hacer. Y después, cuando una organización participó un año, la contactamos de nuevo el año siguiente para preguntar si todavía les interesa participar y hacer algo, quizás la misma acción que el año pasado, pero quizás otra acción, o varias acciones, ¿por qué no? Y así que quedamos en contacto mucho con las organizaciones. Estaba ocurriendo ahora la pregunta esta de por qué decidisteis hacerlo en agosto, el último sábado de agosto. Es una muy buena pregunta y creo que no tengo la respuesta. No sé por qué decidieron hacer eso, elegir esta fecha cuando fue fundada. Sé que hemos tenido algunas organizaciones que nos han dicho, ¿por qué en verano? Porque no hacemos mucho en verano y tenemos que tomar el verano para hacer otra cosa y tener más energía para empezar de nuevo en septiembre. Y se puede oír. Claro que también nosotros y nosotras tenemos que no trabajar a veces, pero no sé, quizás tendremos que cambiar el día. Por el momento no hemos tenido bastantes organizaciones que nos han dicho que de verdad no pueden hacerlo, pero sí que vemos que, por ejemplo, hay más acciones que son organizadas para la Jornada Mundial por el Fin de la Pesca en marzo que hay para la Jornada Mundial General contra el especismo. Y nos parece raro porque a menudo los animales acuáticos son los olvidados de la causa. Entonces, está bien que hay tantas acciones para la Jornada Mundial por el Fin de la Pesca, pero quizás si cambiamos la fecha de la otra jornada, tendremos aún más acciones y organizaciones. Sí, es que justo lo estaba pensando porque, bueno, escuchándote, ahora te iba a preguntar qué valoraciones hacíais de las jornadas anteriores, ¿no? Y me venía un poco a la cabeza, digo, pues no sé qué tal ha ido la asistencia, la participación, no sé cómo será en otros estados, pero aquí en el Estado español, en agosto concretamente, pues eso, la gente se va de vacaciones, aunque no se vaya, como que el ritmo baja muchísimo, entonces es más difícil coordinarse, si convocas algo es mucho más difícil que asista a gente. Y me ha venido a la mente, que no me acordaba, que sí que en Madrid creo recordar que no se han hecho marchas, pero sí en Barcelona, un par de años, sí que se hicieron en el último fin de semana de agosto por la marcha por el fin del especismo y no sabíamos de dónde venía. Y decíamos, pero esta gente de Barcelona, ¿cómo se les ocurre? El último sábado de agosto, tengo compañeras que viven allí, y decíamos, ¿cómo se les ocurre el último sábado de agosto hacer, ¿no? Y entonces me ha venido la pregunta a la cabeza de que, bueno, oye, que hay que hacer todos los meses del año, hay que hacer cosas, o sea que sí, no es... Sí, hay muchas fechas y muchas jornadas mundiales para muchas cosas diferentes, entonces quizás por eso. Bueno, y ahora la pregunta que sí que tenía aquí apuntada, que era la que tenía que hacer, era un poco qué evaluación hacéis de las pasadas ediciones y qué cosas veis que se pueden ir mejorando. Pues sí, es una pregunta muy interesante. Constatamos que hay un avance en términos cuantitativos, que hay cada vez más organizaciones y cada vez más países que participan a estas jornadas mundiales. Y qué guay. Pero a pesar de esto, todavía no vemos tantos avances concretos ni grandes impactos políticos. Sí que vemos avances simbólicos, que son muy importantes también. Por ejemplo, hoy me di cuenta de que existe una iniciativa que nos parece muy, muy interesante. Es una declaración, se llama la Declaración de Montreal, y son 250 eticistas, sí, que firmaron una declaración para manifestar que hay un consenso científico, filosófico sobre la existencia del especismo y su rechazo, su injusticia, sí. Entonces, lo que todavía es muy importante, es lo que decía de la lucha cultural, es cosas así pueden cambiar y hacer que el especismo sea un asunto social, político, del que hablemos en los medios, del que podamos hablar en familia, en todos contextos y situaciones. Y nos parece increíble que hayan científicos, filósofos que hagan esto, y no sabemos si es directamente vinculado con lo que hacemos con las jornadas mundiales, pero es todo conectado en esta lucha cultural en general que queremos favorecer. Y lo que todavía puede ser mejorado, creo, es pensar quizás más en detalle y profundizar el proyecto político que implica el rechazo del especismo, porque es un cambio tan enorme que hay tantas cosas que pensar y tantas cosas que cambiar, y todavía hay mucho trabajo que está hecho un poco, pero no bastante, según nosotros. Y también estamos muy conscientes de que una sola jornada cada año es insuficiente, claro, por la magnitud del problema. Por eso estamos trabajando en desarrollar una campaña mundial contra el especismo que nunca se pare, que pueda informar y sensibilizar todo el año sobre el especismo. Y también querríamos desarrollar un tipo de espacio de formación para los activistas. Y para hacer eso, acabamos de lanzar un nuevo sitio web, anuncio, para compartir recursos teóricos y estratégicos que fueron desarrollados en francés y que queremos dar a conocer en otras lenguas y quizás dar a conocer. Entonces, el nuevo sitio web está en inglés por el momento, pero intentamos hacer más traducciones, quizás en español, muy, muy pronto. Y querríamos mucho tener también textos históricos o recientes en español que fueron desarrollados en un contexto diferente en América Latina, en España, por ejemplo, y que piensen el especismo de una manera local, quizás diferentes, con diferentes ideas o manera de analizar y traducirlos en francés y hacer un tipo de hub central para compartir recursos teóricos. ¿Y cómo se llama ese nuevo espacio que habéis abierto, que nos has dado el nombre? Sí, se llama, es en inglés, lo voy a decir en inglés, ¿vale? resources.endofspeciesism.com. Podré daros el enlace y luego nosotras lo podemos compartir para que los radioyentes que nos escuchen luego tengan el acceso directo y sea pinchar y ya llegar directamente. Sí, estaría estupendo porque siempre los enlaces son muy largos y para decirlos en español cuando es en inglés es un poco difícil. Totalmente. Pues escuchándote, es verdad que un día no abarca toda la lucha, pero desde luego que cada día cuenta en la lucha por el fin del especismo. Así que a ver si alguien que nos esté escuchando y se quiere animar y quiere hacer algo en su localidad, en su pueblo, en su ciudad, con un grupo de amigues o con su colectivo, pues nos preguntamos que cómo podría participar. ¿Y si tiene que tener algunos requisitos necesarios o cómo podría hacerlo? ¿Cuál sería el punto para arrancarse para participar en estas jornadas? Bueno, todo el mundo puede participar a varios niveles. No hay que ser una grande organización para participar. Puede ser un grupo activista muy local en cualquier ciudad o aún una persona que esté particularmente motivada y quiera hacer algo por la jornada mundial, para la jornada mundial, lo que tienen que hacer es contactarnos. También podré dar el enlace para contactarnos no sé cómo decirlo en español. Sí, al formulario para escribiros. Sí, hay una inscripción. Una inscripción, sí. Claro, también la compartiremos. Sí, y pueden registrar un evento, una acción en nuestra web, en la página web cuando la abren, y solo pedirnos lo que hace falta para su acción. Y después lo que avisamos es importante de comunicar sobre su acción, porque así lo hace volver, le da más impacto. Y por el eso de la lucha cultural, lo que decía, es importante hacer, por ejemplo, comunicados de prensa cuando es posible para las organizaciones, y a veces las organizaciones no piensan en hacer eso, pero puede de verdad tener un impacto, no sé, 10 veces más que lo que hubiera tenido si solo hubiera sido una acción muy local. Y después lo que nos gusta es quedar en contacto con las organizaciones y los grupos militantes, activistas, para que podamos ver lo que funciona más o mejor, cuáles fueron las dificultades que, quizás, y qué impacto tuvo. Intentamos hacer tipos de evaluaciones generales del impacto general de la jornada mundial por todos sitios a nivel mundial. Entonces, sí, quedar en contacto con nosotros. Y por la pregunta de los requisitos, pues los requisitos son estar de acuerdo con las reivindicaciones y los valores que defendemos. Y también una cosa es que no invitamos a organizaciones que estén opuestas a la igualdad entre humanos o que apoyen posiciones políticas que entren en contradicción con el proyecto igualitario antiespecista. Para nosotros el antiespecismo está basado en una idea de igualdad y de justicia, entonces es importante también aplicarlo entre humanos y humanas. Continuamos en Lluvia con Truenos con Víctor y hablando sobre la jornada por el fin del especismo, jornada mundial por el fin del especismo, y continuamos preguntándote, bueno, pues que visitando vuestra página web endofspecisms.com se puede ver pues todos los eventos que hay programados y además tenéis registro de lo que nos estás comentando, ¿no? De los años anteriores, y vemos que hay pues actos online, presenciales, charlas, marchas, reparto de panfletos, manifestaciones, vamos, un montón de formas de protesta, y las que habrá más, que seguro que la imaginación, si le damos un poquito de oportunidad, se nos ocurren un montón, para manifestarnos por el fin del especismo, ¿no? Pues ahora nos gustaría saber qué evolución habéis visto dentro de estos 8 años que lleváis realizando las jornadas, pues de las maneras de manifestación o de protesta para visibilizar la lucha por el fin del especismo. Sí, muy buena pregunta. Una forma que siempre suele pasar es marchas. Nos parece importante y pasó desde el inicio porque pues así nos reunimos, ¿no? Y sentamos que estamos juntos, juntas, muchos y muchas a luchar, y es importante de vez en cuando, pero con el COVID no pudieron tener lugar muchas marchas que estaban previstas, y en general muchos eventos físicos de calle no pudieron tomar lugar durante 2 años, básicamente. Y mucho pasó online. Y ahora todavía nos parece que hay un poco menos acciones en vida real que lo que solía pasar, pero hubieron aún más acciones de pasar en línea. Hubieron muchas acciones el año pasado, en marzo, para la Jornada Mundial por el Fin de la Pesca, y nos parece importante e interesante como forma de activismo también, que puede tener un impacto tan interesante como acciones de calle. Pero también se desarrolla un tipo de activismo que nos parece interesante, es que tiene que ver otra vez con el cambio cultural. Por ejemplo, vemos que organizaciones eligen de organizar conferencias o conversatorios o encuentros, y por qué no organizar coloquios en las universidades o lanzar una revista o un podcast o un canal de YouTube, etc. Y por eso nos parece muy importante todo eso, para cambiar las ideas, hacerse conocer lo que es el especismo, y por qué no militar en línea, por ejemplo, compartiendo visuales y posts dedicados, haciendo conocer la Jornada Mundial en las redes. Y también este año hemos desarrollado nuevos visuales que están en el sitio web, en la parte material en el sitio español, y tienen eslóganes contra el especismo en general, y algunos visuales basados en los animales acuáticos, porque siempre es importante no olvidar a los animales acuáticos. Entonces, sí, eso se hace cada vez más, compartir en las redes. Nos parece interesante lo que estás comentando por la situación que hubo del COVID. Es cierto que en Lluvia con Truenos también fue como una dificultad, y ha sido ahora un descubrimiento el tema online, porque, jolines, nos está permitiendo realizar entrevistas que antes hubieran sido muy difíciles de plantear. Entonces, pues bueno, que bienvenidas estas nuevas herramientas. Ahora bien, también es muy importante no olvidarnos de la calle, porque los derechos y la lucha tiene que estar presente en la calle, además de la virtualidad. O sea, es importante que las marchas sigan realizándose. Nos preguntábamos ahora que durante todo este tiempo de celebración de las jornadas, durante todos estos años, nos comentabas que sí que, claro, que se han visto avances, ¿no? Pues también a nivel científico, y que habían salido, bueno, pues, ¿no? Científicos diciendo que los consideran a los animales como seres sintientes y empezando a tener más en cuenta sus derechos, pero concretamente a nivel de sociedad, ¿no? Por así decirlo, a pie de calle, ¿tenéis noticias o sabéis de la aceptación de estas jornadas, si llegan, cómo llegan? Es muy difícil, es muy, muy difícil evaluar los impactos de un cambio cultural o de valores o de ideas, y cómo queremos un cambio radical de perspectivas y de sociedad es aún más difícil. Pero en ciertos contextos sí que podemos observar un grupo cada vez más numeroso de personas que están informadas e interesadas por la cuestión del especismo y de la causa animal, ¿no? Por ejemplo, en Suiza, porque fue desarrollado mucho en Suiza, en Ginebra y en Lausanne, otra ciudad de Suiza, y podemos ver un poco, constatar este efecto de hablar mucho del especismo. Se habla muy a menudo ahora, no muy a menudo quizás, pero más a menudo que en Francia, por ejemplo, y que otros países, por supuesto. Y de manera más interesante, los periodistas hablan de especismo de manera seria, bastante seria. Y han habido algunas preguntas aún escritas al gobierno de Suiza para pedir que tomen en cuenta el asunto del especismo. Y también se pueden observar y ver campañas de información en las calles sobre este tema. Entonces, fue de verdad una estrategia de las organizaciones de esta parte de Suiza, particularmente la parte que habla francés, que quiso poner mucho relieve y mucha importancia en hablar del especismo. Y había visto, creo, un estudio en el que decían que algo como el 37% de los suizos francohablantes están a favor del cierre de los mataderos, completamente, completamente el cierre. Pero la población no está al 37% de ser vegana. Pero podría defender y votar el fin de una forma muy, muy importante de explotación si se sitúa a nivel colectivo y político. Entonces, no nos parece tan bien, por eso, poner de relieve la importancia del especismo en general y no solo del veganismo. Porque a veces hay personas que dicen, bueno, estoy opuesta a esta forma de explotación, de opresión, pero yo no voy a cambiar. Entonces, también tenemos que hacer la lucha con las formas más políticas en general. Volviendo a vuestra web, hemos visto que aparece la asociación PEA como la promotora de este evento. No sé si nos puedes hablar un poco de ella para conocerla, saber a qué se dedica. ¿Qué nos puedes contar? Sí, claro. Entonces, PEA, por la igualdad animal, es en francés, es una asociación suiza de defensa de los demás animales que, en efecto, fue inicialmente promotora de las jornadas mundiales y sigue promoviéndolas. Y una particularidad muy interesante de PEA es que precisamente habla mucho, mucho de especismo y basa toda su comunicación sobre la denuncia de ello. Y entonces corresponde muy bien a este cambio cultural que mencioné antes, varias veces ahora. Pero el equipo actual de coordinación internacional de las jornadas, del que yo formo parte, no está vinculado a PEA ahora, pero sí que sigamos en contacto, claro. Bueno, Víctor, también hemos visto que haces un podcast contra el especismo en francés y, bueno, nosotras no somos francófonas, entonces no lo hemos podido escuchar. ¿Nos puedes hablar un poco sobre él, qué formato tiene y qué temas sueles tratar y luego, pues, dónde se puede escuchar por si alguno de nuestros radio oyentes entiende francés y se anima a echarle una escucha? Sí, claro. Pues por eso me parecía importante contactar los podcasts también, pero quizás esté un poco, no esté todo. Pues hago un podcast, entonces me interesaba contactar a otros podcasts, claro. Y la cosa es que solía escuchar muchos podcasts en otras lenguas que el francés, por ejemplo, en inglés, en español, en italiano, pero no había muchas cosas en francés y sobre todo no había un podcast de verdad centrado en el especismo. Y yo estaba terminando un máster de filosofía y me dije que lanzar un podcast estaría una buena forma de activismo, ¿no? Y por eso es mi podcast se llama Comme un poisson dans l'eau, es como un pez en el agua, es una expresión francesa que quiere decir estar en su elemento, sentirse bien. Cómo nos sentimos en el especismo, desgraciadamente, es que nos parece natural, nos parece la cosa más normal del mundo, aunque no lo sea y que sea una opresión. Y por eso el podcast es el podcast, el francés contra el especismo. Y hay dos formatos. Hay un formato de entrevistas, donde recibo a muchas personas especializadas sobre estos asuntos. Por ejemplo, investigadoras y académicas, pero también dirigentes de asociaciones y periodistas. Y también me gustaría mucho entrevistar a artistas, escritoras y, no sé, aún más activistas también. Y hay otro formato que es más un formato de lecturas contra el especismo, con textos, algunos de los textos históricos del pensamiento antiespecista en francés, de Quebec también, de Suiza, de Francia, de Bélgica, pero también textos más recientes que exploran el tema de la entrevista que hago. Es cada dos semanas para cada formato. Y el objetivo de las lecturas es profundizar la entrevista y dar a descubrir textos que quizás gente no leería, pero que les gusta escuchar. Y pues los temas son, no sé, qué es el especismo, cuáles son las diversas formas de explotación animal, si el veganismo es una obligación moral, el último capítulo del podcast fue cuáles son las mejores objeciones al veganismo. Y con alguien, con una filósofa que contestaba y que decía que sí, que el veganismo es importante y justificado, claro. Y también quiero explorar mucho los vínculos entre las diferentes opresiones. Entonces, el especismo y el patriarcado, supremacismo blanco y racista, el capacitismo, etc. Pues muy interesante, Víctor. ¿Y nos puedes comentar qué duración tiene cada capítulo y cada cuánto sacas el podcast? La duración depende mucho. Quería hacer algo como 30 o 40 minutos inicialmente y al final no logré hacerlo. Es más largo ahora, es más casi una hora para algunos episodios, pero es... Depende mucho del episodio. Y los formatos de lectura son más cortos, pero sí, las entrevistas a veces pueden durar hasta una hora y media. Demasiado, pero... Pues nada, nosotras ya hemos llegado al final de la entrevista y ha sido, la verdad, que un placer tenerte con nosotras hoy, conociendo todo lo que nos has comentado. Agradecerte muchísimo que manejes también el español, porque de verdad, o sea, si yo pudiera hablar como hablas tú el español, el francés, vamos, me daba con un canto en los dientes. Entonces, gracias. O sea, que muchísimas gracias y nada, pues ya tenemos un hito ahí en el año de estar siguiendo, ¿no? Un referente anual que esperemos que vaya siguiendo y creciendo. Y como decías antes, de no solamente un día, sino que todos los días estemos en la calle, en las redes, en donde sea, denunciando el especismo y luchando para y por los demás animales. Muchísimas gracias a vosotras, ¿eh? Muchas gracias a ti, Víctor. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Antes de terminar, os recordamos que mañana sábado 27 de agosto son las Jornadas Mundiales por el Fin del Especismo y bueno, pues si no os habéis enterado con tiempo, no habéis podido preparar algo con vuestro colectivo o ahora mismo nos estáis reuniendo o bueno, todavía no estáis en algún colectivo, pues siempre podéis hacer alguna cosa de manera individual, ¿no? La imaginación al poder y desde ir a pegar alguna pegatina con algún amigui, algún cartel o un post en las redes o incluso en nuestro estado de WhatsApp, que puede ser bastante abierto para que todas nuestras conocidas les llegue un mensaje antiespecista, pues poner algo y darle fuerza a esta jornada mundial por el fin del especismo. Nos despedimos una edición más. Como siempre, podéis escuchar nuestros últimos programas en nuestra página lluviacontruenosradio.org, en iVoox y en nuestro perfil de Spotify, además de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y en Mastodon. Nos podéis buscar como @lluviacontruenos. También os animamos a escribirnos con sugerencias o lo que queráis transmitirnos, como otras jornadas o otros eventos, como ha sido el programa de hoy, a lluviacontruenosradio@risap.net. Nos podéis escuchar en las ondas de frecuencia modulada en Radio RSK en la 107.1 desde Nou Barris, Radio Malva en la 104.9 desde Valencia, en Radio Cuca en la 107.30 desde Oviedo, Radio Bronca en la 104.5 desde Barcelona, en Radio Almaina en la 88.5 de la FM desde Granada y en Radio Enlace en la 107.5 desde el barrio de Hortaleza en Madrid. También desde internet estamos en Radio Argallo, que se hace desde Cantabria, Radio Alegría desde Árabe y Sevilla y en Agora Sol Radio desde Madrid. Pero ya sabéis que desde internet llegamos a cualquier lugar del mundo. Y al otro lado del charco nos podéis escuchar en Radio 31 de Enero desde Chile y en La Conquista del Pan desde Argentina. Muchísimas gracias a todas por remitirnos. Nosotras ya nos vamos, hasta dentro de 15 días. Os deseamos mucha, mucha energía antiespecista, salud y antiespecismo.